pasado, presente y, como siempre decimos, lo que más nos gusta, el futuro. Todo lo que siempre habían soñado. Será aproximadamente a las 20:30 y el resto del tiempo dedicado a las secciones habituales del programa. 20:30, el King en directo. Esto es el Club de Amigos del Crimen. Luces y acción, luces y acción. Luces y acción, luces y acción. Y comenzamos, como nos gusta hacerlo, con el repaso a la doble, hipotética y falsa lista de éxitos del Club de Amigos del Crimen. El top 10. Falsa hipotética porque es una lista en la que no hay más que un número uno. Número uno en el top 10 local y top 10 visitante. En el top 10 local sigue encaramado en el número 1 Mr. Junior Mackenzie con este A Shelter in Me. Una de las canciones incluidas en su último disco, el EP Monsters, editado en octubre de este 2024. Y vaya pedazo de concierto que se marcó el señor Mackenzie en Benicassim. Top 10 visitante, Tesouro de Palabras, de la banda Tesouro, en conexión directa con Galicia. Lo haremos durante el programa. Evidentemente no es otra que el Tesoro de Palabras de los nunca en exceso alabados Bebe Sin Sed, Llevado al terreno de los gallegos, de los Tesouro y, por supuesto, cantado en gallego el tema. Una maravilla, vaya. Golpes de azar, viajes en tren, gotas de lluvia en un café, mas eu nunca marcharé. Tesouro de palabras, tesouro de palabras, tesouro de palabras, que fai danada con mala luz. Tesouro Venga, que comenzamos. Lo hacemos con noticias porque la conexión con Galicia, como decíamos, no es únicamente en el top 10 visitante, sino que tenemos que ir hasta allá para agradecerle a un gallego lo que ha hecho y lo que está haciendo por la Dana. Si el frío rompe la noche, descarcha. Más sabia, si te encuentras frente al silencio, pronto te darás cuenta de todo, y quizá hayas andado el camino ya. Joel López sonando en el Club de Amigos del Crimen, con motivo de, como decimos, esa ayuda que nos está prestando el gallego a los damnificados por la Dana, concretamente a sumando fuerzas con la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. Ya que han hecho una especie de relectura, una versión, de una reinterpretación, mejor sería decir, del tema que está sonando de fondo. Contra los muros, las aguas. Grita, nace la duda, más sabia, si estás encallado en la arena. Una canción incluida en Sueños y Pan del disco de Joel López y que lleva por título Lodo. Creo que el título no puede estar mejor escogido, y esto que el disco es de hace unos años. que ahora iremos a la versión en la que participan un buen montón de cantantes valencianos. Cantantes, artistas, solistas, músicas también, lógicamente. Por ejemplo, Pablo Sánchez de La Raíz, ahora mismo en Ciudad Jara, Artur Martínez de La Fúmiga, Jorge Martí de La Habitación Roja, Sandra Monfort, Miriam de Lisa Simpson, Elena Játiva, Alex Blatt de Los Tardor. Si estás atrapado en la sombra. Y este es ya el tema en el que vamos a empezar a oír voces valencianas sonando de fondo, acompañando al mismísimo Xoel López en la canción. El hielo hará crecer la herida, más sabia, más sabia. 17 músicos y músicas valencianas, 17 artistas en definitiva, sumando esfuerzos para la Federación de Sociedades Musicales de la Comunidad Valenciana. Ya que han sido más de 4.000 alumnos los que se han quedado sin escuela de música y 3.500 músicos federados que han resultado damnificados por la DANA. Allí has andado el camino ya. Xoel López y su lodo. Mires atrás. En conexión directa con Valencia. Contra les murales da igual. De la ventana es la pregunta. Me sabía. Si estás en cállate en la arena. Y escalons no pare la marcha. Pronto tendrás la certeza. Si este pas no l'hauràs fet ja. Quan mires al passat, si estàs perdut en la penombra, aguarda, aguarda. Del fang la flor alça sempre. Atrapado en las sombras, avanza, avanza. Pronto te darás cuenta de todo, de Y atención, porque esto es nada más y nada menos que un adelanto de lo que va a ser el próximo disco de La Muñeca de Sal. Want, no. ¿Solo la muñeca de sal? No, decimos mal. La muñeca de sal junto a Anthony Reynolds. Tras aquella colaboración que empezó en 2008, con un disco terminado en 2014, tenemos ya un adelanto en formato video single de Rosie Jones. Nuevo single de la muñeca de sal y Anthony Reynolds, adelanto del LP que se viene. Yeah. Y desde Berlín, nada más y nada menos, nos llega material de Rafael Estrella, alias Wallace. Radiuska es como se llama el tema que estamos escuchando. El corte número 5 de un disco que lleva por título Sfilotec, Rafa Wallace. Y ahora sí, lo prometido es deuda. Hoy en el Club de Amigos del Crimen, el King. Yeah, yeah. Esto pa' los dos. Somos dos. Desde el día uno conectamos siempre juntos. Nunca fallamos, lealtad pura, nada lo rompe. Tú y yo somos el soporte. Amistad sincera, fuerte y real, nada nos separa, somos leales. Si esto se rompe yo sufriría, porque contigo es donde yo estaría. Pasamos tanto, siempre a la par, entre risas nos dejamos avanzar. Eres mi fuerza, mi confianza, esta amistad nunca se cansa. Amistad sincera, fuerte y real, nada nos separa, somos leales. Si esto se rompe yo sufriría, porque contigo es donde yo iría. No quiero pensar en un final, somos el lazo más leal. Si se quebrara me doliría, pero esta unión siempre sería. Amistad sincera, fuerte y real, nada nos separa, somos leal. Si esto se rompe yo sufriría, porque contigo yo estaría. Yeah. El King sonando en el Club de Amigos del Crimen. Es tiempo de Navidad y es sitio, lugar, momento, sobre todo para los más jóvenes. No hay clases, tienen tiempo libre y por lo tanto pueden pasarse por aquí, por el Club de Amigos del Crimen, a contarnos acerca de lo que significa este proyecto El King. Y por ello, y para ello también, tenemos con nosotros a el principal artífice de todo esto, César Chulilla, más conocido como El King. Buenas noches, César. Buenas noches. Y nos ha acompañado también para la ocasión Fanny, la instigadora o manager del grupo, a la que saludamos. Buenas noches, Fanny. Buenas noches. Pues nada, aquí estamos en Radio Clara con los más jóvenes, con la gente que viene pues pegando fuerte, con nuevos sonidos, con nuevas intenciones, con nuevos espectáculos, y de todo ello querremos hablar con ellos, porque los viejunos nos hemos quedado muy atrás y la verdad es que el concepto del espectáculo, de la música, en las plataformas, todo esto ha pegado una sacudida importante e interesante a lo que es el negocio musical, y qué mejor que alguien que está dentro de todo esto, que está empezando a componer música, que está empezando a acudir a conciertos, para que nos cuenten exactamente cómo lo están viviendo ellos. Así que el King, se podía haber llamado The King, se podía haber llamado El Rey, pero no, ha apostado por mezclar los dos y demás. El King, hoy nuestro invitado. ¿Cómo empieza todo esto? ¿Cómo empiezas tú a pensar que puedes empezar a componer canciones? Pues nada, empecé a componer una canción para uh-huh. una amiga, Carla, uh-huh. que ya llevamos ya 5 años de relación y muy nada, bien. Pues decidí hacer una canción como un regalo y la gente dijo que estaba... muy chula y decidí pues publicarla en YouTube uh-huh. y pues bastantes visualizaciones y bastantes likes y uh-huh. nada. Ahora daremos datos porque la verdad es que la cosa está creciendo como la espuma. Y buena culpa de todo ello la tiene Fanny, la instigadora, como decimos, la alentadora del proyecto y que está, pues en fin, sumando esfuerzos con el King para hacer todo esto. Imagino que la ayuda de Fanny es imprescindible, ¿no? Sí, sí. ¿Cómo entra Fanny? Coméntanos, Fanny, ¿cómo entras tú dentro del proyecto? Pues como estábamos hablando sobre las canciones y tal y me empezó uh-huh. a compartir los contenidos que hacía, pues uh-huh. yo dije, tal, a mí me gusta mucho el mundo de la música, me gusta difundir las cosas y dije, ¿y por qué no? Y al final pues empezamos a hablar de esto y acabé siendo su manager. Uh-huh. Nada más y nada menos. Y también la responsable, creo que, de cierta aportación en la imagen, en los carteles, en algo así, ¿no? Exacto. ¿Qué más? Venga, va. Coméntanos, Fanny, exactamente qué has añadido tú al proyecto del King. Pues a ver, lo primero que hice, aparte de dar la idea de crear el canal de difusión para difundir mejor las cosas. Por ejemplo. Creé un Instagram para empezar a difundir mejor las, uh-huh. las canciones que hacíamos y pues no tenemos mucho apoyo, pero poco a poco vamos subiendo. Y César, coméntanos tú exactamente, de forma muy resumida, ¿qué tienes ya publicado, qué tienes hecho, dónde lo estás colgando más o menos? Porque luego entraremos ya más detenidamente en cada una de las canciones, pero así a grosso modo, ¿qué producción tienes ya colgada por ahí? Pues muchas canciones ya. ¿Verdad? Sí, como unas 4 canciones ya. Uh-huh. Bueno, más bien 2, pero contando videoclips, pues 4. Por decirlo así. Uh-huh. Pues tenemos Ven pa' acá. Ajá. El Rey del Perreo y Amiga Fiel. ¿Esas son las que van a ir en el disco? Sí. Porque es una especie que en nuestros tiempos, para que al que tengo aquí chavales jóvenes que me pueden escuchar y atender, en nuestros tiempos existía lo que se llamaba la maqueta. La maqueta es una especie de carta de presentación. Cuando tú vas a un sitio dices, yo soy hago este tipo de música y la quiero pues tocar aquí o quiero que se escuche y tal. Entonces tienes que llevar una especie de pues eso, de tarjeta de presentación. ¿Esto ya se puede considerar una tarjeta de presentación del King? ¿Esto ya representa lo que tú estás haciendo? ¿Este disco nuevo? Yo creo que sí. ¿Sí, no? Sí. Porque todo esto ya formará parte de un disco que ya está batería, ya es físico, ya se puede, ya se ha fabricado, ¿no? Exacto. ¿Y cómo va a funcionar todo esto? Venga, ¿cómo? Pues mira, explico un poco. Sí, claro. El CD. Pues nada, el CD se llama Más que una amistad, trata sobre una relación que empieza como una amistad y acaba en trágico, trágico. Como todos los finales, claro. Exacto. Y nada, pues decidimos pues empezar con Amiga Fiel, ajá. que es, trata sobre una canción de una amistad fiel. Uh-huh. Luego El Rey del Perreo, que decidimos ponerla porque era una canción potente para poner uh-huh. en el álbum. Uh-huh. Y nada, Reflejos del Sol, que saldrá en febrero, ajá. en el videoclip y nada, espero que lo disfrutéis. que trata sobre una relación íntima, porque en la playa... Ah, muy bien. Bueno, pues cositas así. Cosas que ocurren, ¿no? En la playa. Sí. Ven pa' acá, que es una canción que habla sobre un acto sexual. Ajá. Y porque sin ti, pues, que ya no están juntos esas dos personas. Cuento yo 5 canciones, ¿no? Exacto. Una especie de mini LP. Exacto. De 5 canciones. Vale, pues ya tenemos más o menos planteado lo que es el proyecto, pero vamos un poquito con antecedentes y todo esto. Yo sé de buena tinta porque que tú tienes estudios de piano, algo sabes, controlas. Exacto. Y lo sé porque conozco a tu maestro, nada más y nada menos que Gilberto Van Gilbertástico. Pues sí. ¿Cómo funcionan las clases con Gilberto? Coméntanos un poquito, César. Pues bueno, para que la gente conozca más, yo empecé a tocar el piano con 6, 5 años. Ajá. Pero me lo dejé porque ya no lo tocaba mucho. Entonces ya antes de la pandemia y todo esto, pues mi profesor Gilberto pues venía a mi casa a ayudarme a tocar el piano, a enseñarme mejor. Que por cierto, un crack. ¿Verdad que sí? Haga lo que haga, toque lo que toque, la verdad es que lo convierte en oro. Y doy fe de ello porque yo he visto a Gilberto enseñar y sé exactamente lo participativas y las maneras que hace las clases. Y evidentemente sus frutos están dando porque aquí tenemos ya en la primera maqueta, el primer disco de El King. También sé que han habido pinitos a nivel de organización, de festivales. Que empezaste con un festival en tu pueblo. Exacto. Y que la cosa ha ido creciendo como la espuma. Así que cuéntanos esta génesis. ¿Cómo fue el primer festival que montaste? Pues el primer festival, pues pensamos, porque a mí me empezó a gustar Rosalía, pues a punta pala. Que, bueno, una crack y me encanta su música y es algo especial. A mí me gusta. Y nada. Pues decidimos intentar recrear un Motomami World Tour en mi pueblo. Ajá. Y al final acabamos pensando en hacer un pequeño festival en mi pueblo llamado Balaclotx Festival. Ajá. En Balaclotx, Aragón. Muy bien. Y nada, pues la gente el primer moló tanto. Muchos aplausos, silbidos, gritos y nada... Y nada, pues... Lo que era un tímido intento, una especie de a ver qué pasa aquí, fue todo un exitazo y la gente se volcó, ¿no?, con el proyecto. Exacto. Uh-huh. Y empezamos en 2023 a hacer el festival. Y en 2024 volvimos a hacer otro, muchísimo mejor, la gente alucinada con todo lo que veía. Y nada, pues vamos ya para el 25. O sea que en un primer tímido intento en el 23, una especie de recreación de lo que era el universo Rosalía que tanto te gustaba, dijiste, oye, que yo voy a hacer aquí una especie de espectáculo, a ver qué os parece. Le gustó tanto que ya en el 24 ya se ha hecho con más enjundia, se ha hecho ya con más protagonismo y con más preparación todo, y la gente ya está esperando el del 25, imagino, ¿no? Exacto. Nada más y nada menos. ¿Y Fanny no ha asistido a ningún Balaclotx Festival todavía, o no? ¿O sí? No, aún no. Aún no. Pues bueno, ya tiene que estar en el siguiente. Sí. ¿Tienes prevista tu visita para el 25? Pues si pudiera ir, la verdad es que sí. Molaría, ¿no? Sí. Vale, vale. Pues Fanny, coméntanos exactamente. ¿Cómo ha sido la... cuando César, por ejemplo, te presenta alguna canción o te dice alguna idea, ¿cómo surge esto? ¿Qué tipo de colaboración hay? ¿Cómo llegáis a un acuerdo para las canciones? Porque imagino que le habrás tenido que decir alguna vez, César. Tranquilo, relájate. Sí, sí. ¿Verdad? Sí, venga, coméntanos. Pues cuando me manda las canciones, normalmente Carla, que es la otra manager, y yo, pues las escuchamos las primeras. Ajá. Y le damos nuestra opinión sobre las canciones. Y si vemos que tiene que cambiar algo, pues se lo decimos. Obviamente, como una opinión abierta para que se puedan mejorar las canciones. Y pues poco a poco con esas pullitas vamos mejorando. Muy bien. Y así funciona. ¿Hay peleas de vez en cuando o la cosa va fluida, César? Peleas. Peleas, ¿verdad? Como tiene que ser. Sí. Es de donde nacen los grandes éxitos. Entre que Fanny, mi manager, que me ayuda a grabar los videoclips. Uy, los videoclips. Los videoclips, perdón. Ajá. Por cierto, ir a ver El Rey del Perreo, el videoclip, que es brutal. Nada, pues hay a veces que se distrae con una paloma, por ejemplo, y yo la riño. Sobre todo con el primero, que estuvimos 2 meses para grabarlo. Literal, 2 meses. Y por fin se acabó. Porque evidentemente de todo esto no hay vídeo para todos, pero sí que muchas canciones tienen sus imágenes, tienen sus teasers, tienen sus adelantos, sus en fin, lo que es la cuestión de la imagen está muy presente en el proyecto El King, ¿no? Sí. ¿Y cómo funciona esto? Es decir, ¿lleváis idea de hacer un vídeo para cada canción? ¿Sencillamente serán adelantos para enganchar, como en el caso de El Reflejo del Sol? ¿O cómo funcionará esto? Pues intentamos hacer trailers para uh-huh. próximas canciones, pero sobre todo, si nos gusta una canción que tiene su rollo, ajá. decimos que aquí hay que tener videoclips sí o sí. ¿Sí, no? Sí, sí. Uh-huh. Ahora nos contará Fan exactamente cómo son estos videoclips, porque imagino que también tendrá presencia importante en ellos, en temática y en desarrollo. Pero queremos aprovechar, queremos exprimir al máximo a nuestro invitado y sabemos que, o tenemos medio intuido que, El Reflejos del Sol solamente tiene un teaser, solamente tiene una especie de adelanto. Exacto. Y la canción entera no la conoce nadie todavía. Exacto. La van a poder conocer ahora. Exacto. Pues la escuchamos. Esto es Reflejos del Sol, adelanto en exclusiva para los oyentes del Club de Amigos del Crimen. El King sonando en el Club de Amigos del Crimen. Sol cayendo sobre el mar, colores bailan, me hacen vibrar. El horizonte parece pintar el hilo vivo, difícil igualar. Tus manos suaves al emitir el tiempo para nada. Escuela el agua, canta su ritmo, es que lo mismo entero, dulce y crack. Y es que aquí, frente al azul, todo se siente más apito. Tú y yo perdidos en el reflejo del cielo que es azul, azul, azul, azul, azul, azul. Azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul, azul. Las olas llegan con su compás y cada espuma y algo más. Nos cuentan historias que el mundo olvida de amores perdidos. La arena camina dejando tu andar. Cada pisada un sueño al azar. Los barcos lejos parecen volar, perdiéndose en luces que el día va a dejar. King sonando en el Club de Amigos del Crimen con motivo de la edición de la puesta en circulación de la que es ya su primera maqueta, su primer disco, su primera carta de presentación para empezar a surcar la red de redes, el internet, que es precisamente para nosotros, para los viejunos, una herramienta que se nos viene un poco grande, pero que ellos manejan con una soltura que da vértigo. Fanny, tú eres también encargada, imagino, de que todo esto pues se circule por la red de redes, vaya por internet y vaya en sitios. Dinos un cuartel general, la gente que esté escuchando ahora mismo a El King y quiera conocer cosas de él, ¿dónde puede buscar? En Instagram, tenemos un Instagram, bueno, tenemos el suyo personal, que es César_Valencia, bueno, VLC, y luego tenemos el de la cuenta de la música, que es, si mal no recuerdo, Los Fieles del King _, si, y pues luego aparte tenemos el canal de difusión de WhatsApp, que es donde subimos todo prácticamente, uh-huh. y es donde más activos estamos cuando hacemos canciones o lo que sea, o proyectos como el que estamos haciendo hoy de estar aquí en la radio. Muy bien. Pues lo subimos por ahí, lo compartimos por ahí. Uh-huh. Yo lo que estoy viendo es que el canal de YouTube, que tiene ya, pues en fin, muestras como esta, desde 2022, 14 de agosto, tiene ya 2.272 visualizaciones. Cuidado, ¿eh? Exacto, exacto. Aquí, flipping today. La cosa va creciendo, ¿no? Sí. Vamos con el tema de los vídeos. Sabemos que es casi imprescindible que una canción si mola tenga su imagen, tenga su vídeo y evidentemente en paralelo a lo que es la composición y crear la canción, que esto se hace en el estudio, se hacen las, pues se ponen las voces, etcétera, luego todos hay que ponerle imágenes, hay que dar una historia, hay que contarlo, etcétera. ¿Cómo fluye todo esto? Todo pasa muy rápido aquí. Pues Pues muy rápido pasa. Uh-huh. O sea, exactamente, la gente, la verdad es que está atenta, ¿eh? Uh-huh. A todo, claro. Literalmente a todo. Uh-huh. Nada, o sea, en un día suele tener... ¿Cuántas visualizaciones? Varias, bastantes. Porque, a ver, es que después del esfuerzo que nos lleva a hacerlo, claro, claro. Yo creo que es merecido tener, exacto, visualizaciones y tener visitas. Pero venga, contanos el proceso creativo. Yo quiero saber exactamente cuando una canción pasa a imagen, pasa a vídeo, ¿qué busca ahí? ¿Escenarios, sitios, algo que tenga que ver con la canción? Vale, pues lo primero que buscamos son lugares muy bien. Bonitos, porque no vamos a poner aquí algo ñoño, porque no. vamos a intentar buscar sitios bonitos, porque si no, no tiene su gracia. Luego, después de buscar... los sitios bonitos, empezamos a pensar tomas que podríamos hacer para que quede bien. Y luego ya es grabarlo y a los 3-4 días a YouTube va. ¿Y quién se encarga de la edición? Mi manager Fanny. Que por cierto, sois un buen equipo, ¿no? Creo que hemos mencionado a Carla, a la que hay que mandar también un saludo porque también está participando en todo, exacto, esto. Te queremos, Carla. Te queremos mucho. Fanny, que hoy nos visita aquí en el estudio, y el King, por supuesto, que viene a hablarnos en primera persona de todo cuanto está ocurriendo al respecto de todo esto. Claro, estamos ya prácticamente en la recta final de la entrevista y antes tenemos que abordar algunos temas, pero conocemos el presente, pero el futuro, ¿qué hay por ahí a la vista? ¿Qué se pretende dar? Aparte de que el disco ya está fabricado, ya es material, hay que hacer. Porque sé que estás intentando regularizar todo esto, hacerlo legal, pasar por la SGAE, etcétera, ¿no? ¿Cómo, exacto, funciona esto? Esto es papeleo que imagino que se encargará... Un coñazo, por decirlo así, un coñazo. Porque, pues aún me tienen que avisar porque hasta enero no me van a decir nada. Pero claro, si yo no subo nada, la gente no deja de... me olvida, y no, eso no. Y hay que hacer, ¿no? Claro. Entonces, pues nada, a ver si me dicen algo. Porque, claro, hay que decirlo, que a lo mejor la gente se piensa que estamos aquí hablando con dos personas mayores de edad, responsables, pero no, ni muchísimo menos. Son dos nuestros invitados, dos jóvenes creadores, un creador y una creadora, y por supuesto la siempre referencia para Carla, la tercera creadora del King, que no alcanza la mayoría de edad. ¿Qué edad tenéis vosotros? Yo tengo ya 16. ¿Y? 14. Pues, y nuestra amiga Carla ya tiene sus 17. Pues eso, evidentemente, duplica o complica más el papeleo porque ya tiene que haber un adulto que más o menos maneje todo esto, ¿verdad? Con lo cual imagino que el papeleo y la burocracia es complicadísima y se han encargado los mayores, ¿no? Sí. A los que hemos delegado para que hagan todo esto. Pues el disco, la gente que quiera el disco, ¿se va a hacer una física para vender? ¿La gente tiene que descargárselo por internet o cómo va a funcionar? Pues estamos mirando en publicarlo en que no me sale ahora la palabra, en Spotify. Ajá. Pues cuando me digan algo las GAE. Y mientras tanto, porque saldrá el 24 de febrero, ajá, pues en el río de Valencia, pues nos pondremos en una parte, con una mesita, como... Y nada, pues ahí si queréis un disco, pues yo entusiasmado de conoceros y de que me conozcáis mejor y nada, y que os llevéis mi disco con mucho amor y todo. O sea que el disco se va a poner en circulación a modo boca a boca, lógicamente, exacto, con todos los tentáculos de internet que tenéis abiertos, exacto, para que la gente por ahí lo sepa, la gente que está interesada en el producto, y buscaréis un sitio, una especie de punto de encuentro para que la gente acuda y pueda llevarse esa maqueta. Eso es un tesoro de coleccionista, ¿no? Porque eso ha sido totalmente artesanal. ¿Quién se ha ocupado de la fabricación? Pues mira, pues mitad uno de mis familiares que trabaja en una empresa de... Muy bien. Hay que tirar de la familia, lógicamente, para sacar adelante todo. De impresiones para que me imprima la carátula del disco. Ajá. Luego ya el tema de la música ya me he tratado yo de hacerlo. Y ya el CD, pues, se ha encargado AliExpress. Muy bien. Que es lo que toca en estos casos. Exacto. Vamos con el tema de las actuaciones. Otro vuelco que ha dado el tema del espectáculo. Nosotros, nuestra generación, somos de los de guitarra, batería, bajo y voz, de las formaciones clásicas de los rockeros, pero ahora eso ya ha cambiado muchísimo. Ya lo que hay es un espectáculo en el que los músicos, si están, lo disimulan muy bien y lo que interesa son las coreografías. ¿Cómo funciona el tema de las coreografías y del espectáculo con el King? Buah, eso se me da de locos. Porque, bueno, es que esto no lo he dicho, pero a mí me ha gustado bailar desde que era muy pequeño. A mí me chifla bailar. Ajá. Y nada, pues yo como Gilberto, que es un máquina, que escucha una canción y lo saca enseguida, pues yo igual con las coreografías. Yo escucho una canción y digo, este paso pega muy bien, sobre todo hay que medir los tiempos. Ajá. Eso puede ser un 4x4, un 4x3, un 3x4 y lo sacas enseguida. Uh-huh. Tú vas contando los tiempos y el paso quedaría bien. Y eso también ha funcionado, es decir, tú en principio imitaste, empezaste imitando, emulando, rindiendo homenaje a, sería lo exacto decir, a Rosalía, pero imagino que ya eso de clonar coreografías de Rosalía ya quedaba atrás y ya creas las nuevas, ¿no? Para lo tuyo. Sí, sí. Uh-huh. De hecho, estoy ya practicando porque no se sabe aún el día porque lo tenemos que hablar, pero en mi pueblo, en el festival, que pues saldré con tres canciones, cantando tres canciones y nada, espero que vengáis a verme. Ah, o sea que te vas a lanzar a cantar ya. Exacto. Nada de playback ni... Ni playback ni nada, a cantar. ¿Y qué es lo que llevas? Porque evidentemente una cosa es la voz y luego otra cosa es todo lo demás. ¿Todo eso cómo lo llevas tú preparado? Pues ya estamos planeando cosas. No voy a decir nada porque quiero que sea sorpresa. Muy bien, por supuesto que sí. Y nada. Pues luego... Lo único que podemos decir es que va a ser con voz en directo. Exacto. El resto... Luego ya están mis bailarines que están compuestos... a ver, ese cuerpo de baile que sí, hay que nombrar a todo el mundo. Están compuestos de Claudia, Vega... Muy bien. ...y Alba. Y nada, bailan súper bien. Ajá. Les mando un beso desde aquí. Muy bien. Todo esto hay que decir, tiene lugar este festival donde el King está desarrollando su carrera artística en el pueblo de Balacloche, que es un pueblo de la provincia de Teruel, en Aragón, y que recibió con los brazos abiertos esa primera muestra de mini festival en 2023. En 2024 ya la gente estaba esperando que ocurriese, tuviese lugar, y fue un rotundo éxito. Y para el 2025, como todo ha de crecer, evidentemente ya hay novedades al respecto. Y invitado a todo el mundo, lógicamente. Es un, para la gente que no sepa ubicarlo en el plano, aunque con el Google Maps todo el mundo lo pudo ubicar, está por la zona de Camarena de la Sierra, donde van los esquiadores, etcétera. Pero vamos, provincia de Teruel, Balacloche. ¿Y para qué fechas aproximadamente son el Balacloche Festival? Pues el Balacloche Festival ya se va a agosto de 2025. Ajá. Aún no se sabe día concreto, pero se dará, seguro. Durante el mes de agosto, seguro, en Balacloche, en la provincia de Teruel, la tercera edición ya del Balacloche Festival de este año. Sí. Venga, comentándoos, porque vosotros imagino que también, aparte de crear música, la consumís. ¿Cómo os gusta consumir la música? ¿A qué conciertos vais? ¿Cuántos conciertos o festivales tenéis pensado ir o habéis estado? César, tú. A mí, yo... Porque sé que en alguno ya has estado. Buah, a mí los conciertos estoy adicto. Adictísimo. Sí, ¿no? Me encantan. Yo ya he ido a dos conciertos ya, que fue al de Rosalía en Valencia y el de Bad Gyal, una reina. Ajá. Y nada. Y Fanny, que es más jovencita y a lo mejor tiene más problemas para entrar a los conciertos, ¿dónde ha conseguido colarse? Yo he ido como mucho, bueno, a uno, que es uno de mis cantantes favoritos, que fue un concierto benéfico, que me gustó mucho, y fue el único que he ido, pero este año tengo pensado ir a más. De hecho, estoy ahorrando a ver si me puedo ir a uno de los conciertos que va a hacer mi cantante favorito, que el año que viene ya pues se va a ir de la música. Pero tiene nombre ese cantante favorito, ¿no? Sí, Kadek. Vale. Todo hay que decirlo. Muy bien. ¿Y festivalillos qué? Molaría, ¿no? Yo estoy loco por ir al Big Sound. Yo lo siento, pero necesito ir al Big Sound. Pero no me llega, no me alcanza el money. Bueno, todo llegará, evidentemente. Exacto. Para que una cosa sea deseada y anhelada, tiene que haber un transcurso hasta que por fin se consigue. Vamos un poquito a indagar en el tema. Nos quedan todavía unos minutillos y me gustaría indagar pues también otras diferencias que hay entre la música actual y la que consumíamos nosotros. Y es cuando pues uno va a un espectáculo, a un concierto, y ve, pues eso, gente, mucha gente bailando, mucha luz y sonido, pero no ve músicos tocando. ¿Lo echáis de menos? ¿No lo echáis de menos? ¿Pensáis que, aunque estén detrás y sencillamente lo que presenten es un espectáculo de coreografía y baile, es más que suficiente? ¿Cómo lo veis esto? Pues la verdad es que echo de menos a los músicos. ¿Verdad? Porque no tiene sentido, porque ahora todos los cantantes de ahora lo tienen todo grabado y no tiene su concierto. Es más un espectáculo. El concierto es más como tipo Ariana Grande, que sí que lleva a los cantantes, o sea, los coros y muy bien. Y músicos detrás. Pero sí, lo echo mucho de menos eso. Y Fanny, como manager, ¿aceptaría un contrato en el que le dijeran, mira, pues esto tiene que cantar en playback y todo grabado, únicamente tiene que salir a bailar y hacer el espectáculo? ¿Cómo lo tomarías? A ver, es que yo, para lo vergonzosa que soy, me costaría, pero sí, yo creo que sí. ¿Sí, no? Sí. porque, en fin, una cosa es el espectáculo y luego otra cosa son los conciertos, donde uno, cuando pasa por el estudio, lo que graba, que demuestra hasta dónde puede llegar y lo que puede hacer, ¿no? Porque también en los conciertos, en fin, es mucha la maquinaria a mover y hay que hacerlo todo como corresponde. ¿Con qué músicos o con qué cuerpo artístico te gustaría rodearte? ¿Bailarines, músicos en directo, luces y sonido? Todo. Para tu espectáculo. A ver, sé que he dicho que los músicos me harían mucha ilusión, pero sí me harían ilusión, pero prefiero más bailarines, iluminación. Sí, ¿no? Sí. Y luego, andando el tiempo, cuando la cosa vaya adquiriendo su dimensión, lógicamente, y haya dinero para pagar a todo el mundo, sí que serías partidario de que estuviesen allí, aunque fuese en una especie de lugar, para que se vea que están interpretando la música y que es todo real, no es todo enlatado. Sí. Pues estamos ya a punto de enfilar la despedida. No me gusta nunca despedir a ningún invitado sin que demos sitio para algo que querríais contar y no hemos preguntado. ¿Qué queda por ahí por contar? ¿O alguien que saludar o que decir? Hay un montón de cosas que contar. Pues venga, adelante. Con calidad de ellas. No sé. Pues a ver. ¿Cómo empezamos con el tema de la música, tal vez? Puedo explicar eso más a fondo, más cortito, profundo. Pues venga, adelante. Sí. Interesante. El que, exactamente. Bueno, a ver. Es que empezamos con el tema de la música y fue algo que... O sea, yo me acuerdo que un día estaba en casa, comiendo en casa de una amiga, mentira. Y César me mandó una canción que había hecho y ahí fue... desde que yo vi que salió las cosas, en plan... Exacto. Empezó todo así, yo fue lo primero que vi y yo dije, tiene potencial para la música. Y aquí ya estamos. O sea, que fue relativamente una especie de sorpresa, ¿no? De unas a primeras dijo, esta es una canción y la he hecho yo. Tú dijiste, ¿cómo? Exacto. me lo expliquen. A ver. Y explicado, César, ¿cómo funcionó eso? ¿Cómo llegaste a conseguir esa canción para mandársela a tu manager? Es que todo empezó así. A ver, esa canción empezó porque mi manager, mi querida manager Fanny... no voy a contar esto en público porque no puedo. Vale. Pero le hice una canción, se la dediqué a ella. Tonterías de amor. Tonterías de amor. Se la dediqué a ella y, bueno, la canción quedó muy rancia y nunca se subió. Ajá. Bueno, sí, llegó a subirse, pero acabamos borrándola porque... Sí, fugazmente, no... vaya. Exacto. Pero luego ya vino Amiga Fiel, que es así que es brutal, que literalmente yo en el instituto todo el mundo me conoce por esa canción y literalmente todos la cantan cuando me ven. Ajá. Y nada, pues como ya he contado, va sobre una relación de amistosa. Y nada. Esto todo es el comienzo. Pues se lo envié a mi manager Fanny y dijo, ¡hala va! Adelante. Qué con ello. Guapa. Aquí veo carrera. Exacto. Veo motivo. Y después, quiero decir, la canción que de la que más orgullosos estáis, la que más os gusta, es esta Amiga Fiel. ¿Pero porque os gusta o porque sencillamente es la que más dimensión ha cogido y la gente la reconoce? ¿O las dos cosas? A ver, depende. Porque también por la fama que ha cogido, wow. Está todo el mundo loco con ella. Exacto. Y también porque es una canción bonita sobre amigos, entonces bien, me gusta. Pero la que sí digo total, que nos gusta mucho es El Rey del Perreo. El del Perreo. Porque fue la que más nos curramos con el videoclip y tal, y además a nosotros nos encanta el tema de imagen y sonido, de hecho es una de las cosas en las que nos enfocamos principalmente porque queremos estudiar sobre eso. Muy bien. Y pues... fue la que más nos costó, le pusimos mucho esfuerzo al videoclip y a todo, estuvimos, vamos, 2 meses enteros que íbamos haciendo tomas y tal, y pues es una canción que nos ha costado mucho hacer y nos gusta mucho a los dos. Pues con eso nos despediremos, pero no sin antes otro tema que no quiere que se quedara en el tintero, y ya que no sacáis temas, lo saco yo, es el tema de las letras. A mí me interesa mucho pues todo eso, el primer ataque que hay contra la música actual es la simplicidad de las letras, la vulgaridad de muchas de ellas. ¿Vosotros cómo aceptáis todo esto y cómo queréis combatirlo? Porque imagino que uno que hace canciones querrá que no le digan que sus letras son vulgares, que son chabacanas, que querrá hacer una cosa más o menos bien. ¿Cómo pretendéis o cómo vais a hacer para... dignificar las canciones o las letras al menos? Pues mira, a ver, este tampoco me lo has preguntado, pero quiero decirlo también. Muy bien. Porque también es sobre el tema de las letras. Aviso, me cuesta mucho escribir las letras porque es un currazo. Lo es, evidentemente. Pero al final sale, sobre todo, solo a veces hacerla de lo que me pasa del instituto, pero muchas veces no. A veces digo, uy, volaría hacer un tema ahí de discoteca potente para Ajá. que todo el mundo lo baile. Y pues ya pues empiezo a escribirla en un papel. Uh-huh. Y luego ya como... Claro, no rima, no va a rimar. Porque evidentemente. No. Pues ahí ya me pasó la IA para que me haga que rime las palabras. Uh-huh. Porque la letra es mía, pero la IA hace que me la... Que me rime. Le y, pega el último exacto. repaso para que... Vale. Uh-huh. Y de ahí ya paso a grabar. Uh-huh. Muy bien. Y me queda una pregunta complicada, pero que no quiero dejar de hacerla. Ya sabes lo que es la fama. Exacto, a tu nivel lo sabes, porque la gente te reconoce y le canta tus canciones. Y sabes que lo que tú dices, la gente lo va a oír, lo va a cantar y tiene una influencia sobre los demás. Imagínate, por lo que sea, que las circunstancias pues son totalmente... Pues bien, bien, va la cosa como tiene que ir, vas creciendo en popularidad y la gente escucha ya por miles tus canciones. Y lo que tú dices, la gente lo toma muy en serio. Evidentemente se puede cantar al amor, se puede cantar a una relación, pero también se pueden contar cosas que puedan servir para algo, lo que dices. ¿A qué te gustaría a ti, Fanny y César, los dos? ¿Qué os gustaría cantar para llamar la atención de la gente? Es decir, ¿con qué os quejaríais? ¿Con qué arremeteríais? ¿Qué reivindicaríais? ¿Qué os gustaría? ¿Qué le diréis a la gente que tiene que hacer para que, pues como en la canción lo va a decir, la gente lo va a escuchar y va a decir, ah, pues, mola esto y voy a hacerlo? Igual que la gente, pues cuando hablas de, yo qué sé, de montar en monopatín, le entra el gustillo y lo coge, o de hacer deporte, o de escalar montañas, pues despierta ese interés. ¿A qué cantaríais para que la gente dijera, pues es verdad, voy a seguir este ejemplo? Pues, a ver, yo lo que diría exactamente uh-huh. es que creas en ti, porque si no crees en ti es uh-huh. muy difícil que hagas las cosas. Uh-huh. O sea, que harías unas canciones en las que animas a la gente a que crea en lo que hacen y en lo que... Exacto. Uh-huh. ¿Y tú, Fanny, por ejemplo? Sobre el amor propio. El amor propio. Muy bien. Sí. Muy bien. Uh-huh. Esto es complicado porque cuando uno canta en castellano, en español, como es el caso del King, la letra se entiende perfectamente. Y hay veces que cuando la cosa te toca muy de cerca, muy de dentro, da un poco de rubor, un poco de vergüenza y de cosilla, ¿no? Cantar las cosas. Aún así, ¿lo haríais? Es decir, ¿reivindicaríais todo esto con todo, para decir, el amor propio? Y contando incluso alguna experiencia personal para ilustrar la canción. Exacto. Sí, sí, ¿no? Sí. Porque hace falta, ¿no? Exacto. Muy bien. Pues os animo a que así hagáis, porque el proyecto del King nos gusta y mucho además. Vemos ahí juventud, vemos ahí empuje, vemos que hay intensidad y voluntad sobre todo de llevarlo a cabo. Un equipo maravilloso, Carla, Fanny, el King, como César Chulilla al frente de todo ello, defendiendo las canciones. Y os animo a que, ya que ponéis interés en que las imágenes, los vídeos estén currados, que las letras encajen en esos compases de 2x4, 4x4, que rime todo ello, a buscar temas. Aquello que os inquiete, me parecen muy bien las dos cosas que habéis dicho, creer en uno mismo y lo que apuntaba Fanny, de la autoestima, creo que pueden desarrollar dos bonitas canciones. Y ahí lo dejo. Y para dejarlo todo por todo lo alto, vamos con El Rey del Perreo. ¿Cómo nace esta canción? Venga, va, explícanos cómo ha sido la génesis. De locura, ¿no? Mucha locura. Buah, pues fue, mira, porque a mí, aviso. Para navegantes. Pues a mí me gusta, a ver, el tipo de música que me gusta es el pop, el reggaetón, uh-huh. el ¿qué no me sale ahora? El dembow. Ajá. Y nada, esto todo fiesta, mucha fiesta. Y dije, ¿por qué no hago yo aquí un reggaetón más cañero? Exacto. Y uh-huh. dije, aquí estoy yo y lo voy a hacer. Uh-huh. Y así nació El Rey del Perreo. Que esto tiene, hemos dicho, tiene vídeo, ¿no? Sí. Vale, vamos a repetir otra vez. Fanny, sitios donde se puede encontrar todo esto en internet, para que la gente que esté oyendo aquí al King, ¿dónde puede encontrar el vídeo? ¿Dónde puede encontrar todo esto? Pues en YouTube está el videoclip, que está en el canal del King, que si buscáis El Rey del Perreo, el King, pues seguramente os saldrá. Uh-huh. Y si no, videoclip El Rey del Perreo, el King, y pues os sale el videoclip, que merece la pena verlo. Uh-huh. Muy bien, pues, aquí ha quedado presentado el proyecto del King, patada en el culo, adelante con ello, a por todas, plataforma de despegue, y podremos tener el orgullo de decir que las primeras canciones en radio difundidas fueron aquí en el Club Amigos del Crimen, aunque lógicamente todo esto ya ha echado a andar a través de internet. Vamos a escuchar El Rey del Perreo, fin de fiesta. ¿Algo más que añadir o despedimos ya a la audiencia? Quiero añadir una cosa. Venga, adelante con ello. Pues nada, solo quería anunciar que a lo mejor se viene un tema nuevo. ¿Un tema nuevo? Sí. Wow, ¿que no va a estar en los 5 del disco? No, saldrá... Este ya es adelanto del próximo trabajo. Sí. Llamado Te quedaste loco. Te quedaste loco. Con todos ustedes hoy, el King. Saludamos a Fanny, que ha tenido la deferencia de venir hasta nuestros estudios. Por supuesto, a Carla, que posiblemente nos esté oyendo o nos oirá. Y al resto de la familia de admiradores y seguidores de el King. Búsquenlo por la red de redes, porque este es un valor en auge y va a dar mucho que hablar. El rey del perreo. Muchísimas gracias. Hasta la próxima. Hey, así es como suena el flow del King. Me gusta la fiesta, me gusta el dembow. Yo soy el rey del perreo, yo lo muevo hasta el flow. De arriba hasta abajo, esto se me encendió. Baila muy pegadita, que fácil se prendió. Llega al club, todo el mundo me mira. Se siente en el aire que la noche es mía. Con este ritmo que nunca termina. La pista se rompe cuando empieza la mía. Las luces me siguen, son la atracción. Ella se pega y siente la vibración. Yo no paro en la noche del reggaetón. Dale hasta abajo sin interrupción. Sigue el ritmo sin parar. En el suelo, en el aire, lo vamos a romper. Bajo, bajo, que si siente el calor. Soy el rey del perreo, dueño del sudor. Las chicas lo saben, no hay comparación. Mi estilo en las pistas pura y atracción. De lado a lado rompiendo el montón. Cuando suena el bajo se enciende el fiestón. La música me llama, yo soy el dueño. Si el DJ lo pone me enciendo en fuego. Nadie lo mueve como yo, yo soy el señor. Rey del perreo, eso es lo que soy yo. Me gusta la fiesta, me gusta el dembow. Yo soy el rey del perreo, yo lo muevo hasta el flow. De arriba hasta abajo, esto se encendió. Bailando pegadita, que el party se prendió. El King, el King, el King. Me gusta la fiesta, me gusta el dembow. Yo soy el rey del perreo, yo lo muevo hasta el flow. De arriba hasta abajo, esto se encendió. Bailando pegadita, que el party se prendió. Me gusta la fiesta, me gusta el demo. Yo soy el rey del perreo, yo lo muevo hasta el flow. De arriba hasta abajo, esto se encendió. Bailando pegadita, que el party se prendió. El rock. Al club todo lo mueve en la mía. Se siente en el aire que la noche es mía. Con este ritmo que nunca termina. La pista se rompe cuando empieza la mía. Me gusta la fiesta, me gusta el dembow. Yo soy el rey del perreo, yo lo muevo hasta flow. De arriba hasta abajo, esto se encendió. Bailando pegadita, que el party se prendió. Me gusta la fiesta, me gusta el dembow. Yo soy el rey del perreo, yo lo muevo hasta flow. De arriba hasta abajo, esto se encendió. Bailando pegadita, que el party se prendió. Ey, ey. Ey, ey. El Ron King. Sobre las rosas, miel mujeres que son hermosas vuelven a desaparecer. Hoy alguien se dio cuenta del poder del amor, el beso que calienta y golpea sin pudor. Ojos de arenas tibias se diluyen en el olvido. Ojos de arenas tibias se van con el amanecer. Pilas de fuego y miel que dejé en una esquina, donde el dolor nos desvía y nos traiciona también. Y aunque el viento nos guía en cualquier dirección, si la suerte no es mía, seguiré mi intuición. Ojos de arenas tibias se diluyen en el olvido. Ojos de arenas tibias se van con el amanecer. Se irán también en la pasión de otras noches. No quedan más reproches, simplemente mover. Y aunque cueste entender que sin saber me has dejado, el destino en mis manos y he vuelto a nacer. Ojos de arenas tibias se diluyen en el olvido. Ojos de arenas tibias se van con el amanecer. Ojos de arenas tibias se diluyen en el olvido. Ojos de arenas tibias se van. Despedimos a El King y seguimos con la agenda de conciertos recomendados por el Club de Amigos del Crimen para lo que nos queda de año y de semana y de mes. Que todo se acaba enseguida. Perdí el control, baby, te dejé sin razón. Tú me mirabas y sabía que y lo hacemos escuchando más canciones del Tuanguero, porque como decimos, pertenece a la agenda de conciertos recomendados para este fin de semana. No quería entrar, pero al final lo ha hecho. El Tuanguero. Y sobre esta cumbia sin nombre, le damos todos los datos. Venga, venga, va, que tenemos la chuleta delante, vamos a hacerlo como corresponde. Tal y como reza la página web del Tuanguero, mañana viernes, día 27 de diciembre. Tuanguero solo en Lleida, España. El sábado día 28 habrá una especie de masterclass en Barcelona. Y ya el domingo 29, el Tuanguero en el 16 toneladas, aquí en Valencia. Mira que sí que leemos por Palencia, Valladolid, Zamora, Ourense. Pero lo que más cerca nos toca, repetimos, domingo día 29 de diciembre, el Tuanguero en el 16 toneladas en Valencia. ¿Cómo ha salido la conversación? Porque evidentemente hablar de música y en Valencia tiene que aparecer tarde o temprano el nombre del señor Gilberto Aguán Gilbertástico, ya que ha sido mencionado. Como decimos, recuperamos la canción con la que participa en el recopilatorio Una vida es demasiado poco, un homenaje a los 35 años del Doctor Divago. Uno de la calle Tres Forques. Imperio Gilbertástico. Muy lejos de casa de mamá, casi enfrente del legendario Caverna Rock Bar. Alejandro. Allí murió Gracia Imperio. La policía encontró el gas abierto. Era la vedette de los ojos musulmanes, la misma que encandilaba a nuestros padres. Gracia Imperio. Ahí ha dicho el título, Gilbertástico, Gracia Imperio, una de las canciones incluidas en Imperio. En una foto dedicada que con... Disco de Doctor Divago, que, cuya canción ha recuperado Gilberto Aubán Gilbertástico para abrir el recopilatorio homenaje a los 35 años del Doctor Divago. Y en todos los periódicos. Nadie supo quién abrió la espita del gas. Acabó sin culpables este caso policial. Gracia Imperio, primera vedette del Colsada, la estrella del Apolo y de Ruzafa. Oh, atrapada en su misterio. En una foto dedicada te conservo. Gracia interior, primera vedette del Colsada, la estrella del Apolo y del Ruzafa. Thank you. Seguimos escuchando al señor Junior McKenzie porque después de esta versión que acabamos de escuchar, que no es sino The Ocean de Richard Hawley llevado al terreno de Junior McKenzie, tenemos esta exclusiva para ofrecerles un tema en acústico diferido en el Club de Amigos del Crimen, Junior McKenzie. Tell them what you're thinking, and they'll tell you what to see. Lies displayed on TV, the Bible that you read. Don't you feel like breaking it all sometimes? Ahí queda eso, y les explico, tirando de memoria, no voy a ser, creo, en absoluto riguroso, pero creo que iban por ahí los tiros. Cuando estuvimos hablando justo la semana en la que íbamos a acudir al concierto de presentación en Benicassim del Monster de Junior McKenzie, hablamos por teléfono con Junior McKenzie y nos había mandado, tuvo la deferencia Junior McKenzie de mandarnos dos temas en acústico que íbamos a compartir con todos ustedes, pero dejamos la entrevista de Junior para el final del programa y acumulamos todos los retrasos de forma y manera que solamente pudo sonar una de ellas. Yo creo que sonó el Closing Time Acoustic Version de Junior McKenzie, por eso hoy les hemos puesto el Save Your Ass, que creo que es la que no se escuchó. Debería escuchar el programa si fuera esto un programa serio y fuéramos unos profesionales de la radiodifusión, pero evidentemente no lo vamos a hacer, así que igual hemos escuchado dos veces la misma y algún día escucharemos la otra. De todas formas, vamos a tirar de esas dos versiones acústicas en posteriores ediciones del Club de Amigos del Crimen y las escucharemos, las disfrutaremos como se merecen. Así que si eso está repetida y si no, pues es una de esas acoustic versions que nos hizo Junior McKenzie. Lo que sí que es irrefutablemente cierto es que después de esa entrevista telefónica que mantuvimos con Junior McKenzie pudimos disfrutar ya en el día que correspondía del directazo que se marcó en el teatro de Benicassim. Vaya pedazo de banda que se montó, vaya pedazo de concierto y qué bien lo pasamos. Dicho lo cual, pues seguimos escuchando música aquí en el Club de Amigos del Crimen y esto es el Nevar a València de El Stardor. Els nostres caps no podria reproduir el cant dels coales de Queensland perquè jo mai els he escoltat cridar. quantes sensacions tan lluny del meu abast. Has vist la neu caure vora la mar, és tan bonic que no puc oblidar. Sempre que tens el sol, sento un impuls, i quan està entrant te'l donaria a tu, però tu sempre y vámonos un rato al Tulsa, que está a gusto y bien allí. Thank you. música sigue sonando, nada nos puede ir mal. Si vienes a la aperitiva, nada nos puede ir mal. Si Lucho nos hace unas fotos, nada nos puede ir mal. Si Giuseppe y Raúl nos sonríen, nada nos puede ir mal. Ya que citamos al Tulsa, pues podemos decirles que precisamente lo que acabamos de oír es la descripción magistral que hace Cisco Fran con la Gran Esperanza Blanca de ese garito, de esa nuestra segunda casa en el barrio de Benimaclet de Valencia, donde se celebran los aperitivers que ya van a tener su continuidad en 2025. Concretamente el sábado día 4 de enero, este señor que está tocando de fondo, el señor Antonio José Iglesias, en su versión revisionista, será el que inaugure la temporada, que inaugure el año 2025 con los aperitivers. El lunes día 6, día de Reyes, el clásico aperitiver de Don Julio Bustamante. Y ya para el viernes 10, el aperitivo de Roldán. Con ya la mecánica que todos ustedes saben. Bizuma al teléfono que corresponde. Para asegurarse la entrada. Y por cierto, hemos elegido esta canción, esta versión de David Bowie, para también homenajear o para rendir nuestra, para declamar nuestra admiración por el evento que se marcó el señor Antonio Madrid Souto en el 16 toneladas la mañana del domingo, con un buen montón de bandas encima del escenario, con un buen montón de gente exponiendo su material, su merchandising debajo del escenario, entre el público, recogiendo dinero para las sociedades musicales, concretamente para la Seda Jazz Band. Apoteósico el final de todo el, prácticamente los músicos participantes en el evento subidos al escenario. Pero igual de apoteósicas todas y cada una de las actuaciones, entre ellas la de Antonio José Iglesias, su versión revisionista, a la batería de varios de los momentos del resto del espectáculo. En fin, todo un despliegue de buenas intenciones y de magia musical encima y debajo del escenario. Para decirlo como corresponde, la Seda Jazz, colectivo de músicos, fueron los agraciados con toda la taquilla que se hizo ese domingo por la mañana. En la sala 16 toneladas de la ciudad de Valencia. Donde el inmortal tema del chándal fue tocado, interpretado, cantado, coreado por prácticamente todo el colectivo musical que había pasado por el escenario hasta ese momento del 16 toneladas, en un momento mágico, eterno y que quedará para el recuerdo. Por muchas más iniciativas como esta, aunque no tenga que ser una causa tan triste en la que nos juntó allí, pero que hayan más, que hayan muchas más. No hay res en si lluita, ni aire que respirar,

Según Camus, no tenemos ninguna necesidad de creer que Dios existe. Cuando queremos darle un sentido a la vida y al mundo y no lo encontramos, entonces aparece Dios, una entidad trascendente que lo explica todo y así nos quedamos tranquilos. Cada uno es muy libre de creer en platillos voladores o en unicornios de color rosa, pero eso no garantiza su existencia. Un momento. ¿Estás poniendo a Dios al mismo nivel que unos platillos voladores? Sí. Eso lo dices porque eres ateo, pero yo no pienso que sea comparable. No, perdona, yo no soy ateo, soy agnóstico, que es un ateísmo de diseño. Estamos en un país laico, os lo recuerdo. No va a volver a pasarnos esto. Caminos separados, esto es lo mejor. Tal vez con el tiempo valores lo que juntos pasamos. No va a volver a pasarnos esto. No quiero ya más de lo mismo. Sigues igual y nunca vas a cambiar. Sé que jamás vas a equivocarte, pero ya no eres importante. Y pronto alguien ocupará tu lugar. Esto es lo mejor que podía pasarnos. Sigamos caminos separados. Valores lo que juntos pasamos. Vuelven mis soldados a casa, pero tu guerra no va a terminar. Insultas, no hay quien te aguante. En tu cabeza está el del mal. No va a volver a pasarnos esto. No quiero ya más de lo mismo. Y tú eres más de lo que puedo aguantar. No vas a volver a sentirte único. Algo especial, algo importante. Búscate a alguien que te pueda. Despedimos con Turmalina la edición de hoy jueves, día 26 de diciembre de 2024 del Club de Amigos del Crimen, para aquellos que nos escuchan en directo. Seguiré así hasta volvernos tontos. Hoy, con el King de invitado, a los controles hemos tenido a DJ Stadler, Javier Pérez en la selección musical, archivo y documentación a cargo de El Héroe, y con todos ustedes ha estado Javi Gafotas ante el micrófono. No puede que sintonizan Radio Clara en el 104.4 de la FM, la radio libre y libertaria de la ciudad de Valencia. Y un saludo muy especial para las plataformas digitales hipopfm.com, elregresorradio.es y tune78.com. que tienen la gentileza de reponer este programa. Háganlo o no lo hagan, pero no lo intenten. Nos vemos en los bares. ¡Salud! Quizá cambie algo más. No te gusta, no sé. Mi vida sin ti no estaba tan. Quizá cambie.